con visitas. Con visitas, nuestro amigo Ricardo Vinaza. ¿Cómo andás, Ricardo? Yo la verdad es que no sé si soy visita. Sí, la verdad. Ya a esta altura, ya, es cierto. No, sí. Reiterada a esta altura del partido. Viste que la visita viene una vez cada año. Pero sé. Visita querida, apreciada, bienvenida. Sí, siempre. Amigos, yo creo que... Bueno, exacto. La buena amistad que tenemos. Sí, ¿no? Ricardo, anduviste por Chile. Por Chile. Participando de un encuentro... De gente que está relacionada, que trabaja con grupos de jóvenes y que realizan música, ¿no? Totalmente, sí. La verdad que estuve... Tiene que ver con Sonoridad Andina, obviamente. No, totalmente, sí, tiene que ver con Sonoridad Andina. Y estuve en Putaendo, que por primera vez escuché el nombre del pueblo. ¿Dónde será? Un barrio de Valparaíso, por esa zona. Resulta que es un pueblito pequeño, de 6.000 habitantes, sí, más o menos, sí. ¿No? Un pueblito muy colonial. Y muy folclórico en Chile. Bien, es una zona de valle, las casitas de barro, ¿no? Esas tejas bien antiguas. Ajá. Y bueno, me pareció, y ellos dicen que fue la primera ciudad que fue libertado de la colonia española, ¿no? Ah, mira. ¿Por qué? San Martín, cuando hace el cruce de los Andes, el primer pueblito que llega, todo agobiado, llega a la plaza, ata a su caballo un árbol que lo tienen ahí como un hecho histórico, y ahí descansó San Martín. Ah, mira vos. A partir de ahí después suceden las, el enfrentamiento, ¿no? Claro, así la, que la bueno, batallas. Pato. Buenísimo. Sí, así que por allí anduviste. Bueno, anduve por ahí un poco invitado por una confederación de orquestas latinoamericanas de Chile, Colchi, y que son locos los tipos, los personajes, amigos, la verdad que es interesante conocer, porque músicos, todos de profesión de música, tienen orquestas en diferentes escuelas donde ellos trabajan, ¿no? Uh-huh. Desde el sur de Chile, desde Valdivia hasta La Serena. Mira vos. En ese vasto territorio hay personas trabajando y han hecho una conexión y se conocen alrededor de 20. Ellos son directores de escuela, digo de orquestas. Sí. Y bueno, un día dijeron, ¿por qué no nos organizamos? Y hicieron esta corporación, con fines fundamentales de organizar encuentros de música latinoamericana que tiene que ver con niños, niñas, adolescentes y jóvenes, ¿no? Qué bueno. Así que nosotros tomamos contacto, bueno, en esta red que uno va armando en el camino, son 10 años que vamos a cumplir con Sonoridad, y nos encontramos con esta gente, ¿no? Realmente de una potencialidad enorme con la visión latinoamericanista, ¿no? Dentro de un contexto político de lo que ocurre en Chile, vos sabes, Pato, pero me parece una cosa extraña, ¿no? Pero bueno, tienen la fuerza, el trabajo, y que, bueno, por supuesto, tienen contacto con el Estado, que les subsidia, y les subsidia con estos hechos contundentes, ¿no? Que no es verso, ¿no? Ah, este encuentro fue subsidiado por el Estado chileno. Y está, porque va a ser el séptimo. Ah, mira vos. Así que el séptimo encuentro, y el Estado lo subsidia en los últimos tiempos, ¿no? Y tiene contacto con algunos organismos internacionales que también reciben algunos, por lo menos la idea es eso, que vaya creciendo, y de tal manera que Sonoridad Andina pueda estar en este séptimo encuentro, ¿no? Y bueno, ¿fue algún otro grupo de acá de Argentina? No, fuimos los únicos. Yo me atreví a ir a la reunión para conocer, para saber de qué se trataba, y realmente vine muy entusiasmado, maravillado con la organización, con la gente, ¿no? Y el encuentro va a ser el 2, 3, 4 de noviembre. Este año. ¿Dónde va a ser, che? Ahí en Putaendo. Ah, mira, ahí había un grupo, ¿no? Hay una orquesta, porque ellos se van turnando, es la que integra Colchi, una orquesta, un hombre maravilloso, Francisco, que tiene una orquesta y funciona los sábados solamente, porque es los días que le puede dedicar, ¿no? Uh-huh. Es una escuela de música del pueblo, de la comunidad. Linda orquesta, che. 13 años tienen, y realmente casi solo el hombre trabajando, ¿no? Hay dos colaboradores jovencitos que se han sumado, pero también luchando, ¿no? Porque el Estado los acompaña, pero no de la manera que corresponde. ¿Pertenece a alguna escuela? Es una comunidad que él quiso crear ahí, porque es un pueblo chiquito, como que no había alternativa, porque en los colegios prácticamente no hay música, ¿no? O sea, entonces él pensó que tenía que haber algo con los chicos. Obviamente ahí pasó un video con testimonio enorme, ¿no? De chicos de 10, 11, 12 años, ¿no? O sea, lo que les motiva, lo que les emociona, ¿no? El hecho de concurrir a hacer música latinoamericana. Qué bueno, che. Bueno, sí. Así que, bueno... Así que el año que viene, ahora en noviembre, a prepararse para ir. Por supuesto, Sonoridad Andina siempre está preparada. Han ido en otras oportunidades a Chile, en otros encuentros, en otro lado, ¿no? Claro, estuvimos en Osorno tres veces ya, y de ahí surge este contacto, ¿no? Empezamos a conocer gente y, bueno, nos invitaron y es esto lo que va a ocurrir, ¿no? Chile es un país muy musical, te digo, ¿eh? Muchos coros, mucha orquesta. Sí, sí, sí. Totalmente. Valparaíso dicen que es el centro, ¿no? De toda. Y va a ser, ¿sabes? También valioso, va a ser como tema los 100 años del nacimiento de Violeta Parra. Ah, mira. Así que, digo, todo esto tiene este que año, ver. Este año, claro, si hubieran cumplido. Sí, y las orquestas están sugeridos a preparar un tema. Todo. De Violeta Parra, ¿no? Cada orquesta de Violeta. ¿Y ustedes qué van a hacer, che, de Violeta? A ver, ¿qué les gusta acá? No, ahí estamos charlando con los chicos. Antes de ¿no? irse lo tienen que tocar acá, el tema sí. de Violeta. ¿Te parece? Sí, ya están comprometidas. Ah, sí, no, seguramente. Ajá. Le podemos sugerir algunos, ¿no? También. Bueno, se aceptan sugerencias. Más vale, bueno. Porque no tenemos mucho conocimiento de Violeta Parra, porque sabemos que tiene las más conocidas, sí, las escuchamos, pero sé que tiene muchísimos temas. Sí. Y bueno, una de las ideas es eso, ¿no? De encontrar algún tema que no sea tan conocido, pero que son bellísimas, ¿no? Claro, porque hay algunos temas que ya han interpretado, que hay algunas orquestas que han venido de Chile. Sí, totalmente, como La Jardinera. Por ejemplo. Que es muy qué conocida. Maravillosa, ¿viste? Bueno, Volver a los 17, sí. Tantísimos que son. Vamos a ver si encontramos algún tema no tan difundido, ¿no? Claro. Vamos a ver, porque también esto lo vamos, vamos a buscar por ahí. Los jóvenes. Así que, Pato, vos podés sugerir. Sí, sí, ¿no? Sí. Ahí les vamos a sugerir alguno. Así que bueno, esto es la. Qué bueno, che, qué lindo, qué lindo. Y que tiene que ver con los niños, adolescentes y jóvenes, ¿no? Porque de eso se trata. ¿Fuiste solo? Fui solo. Sí, la verdad es que me costó. Me costó. No conocía esos lugares. Y me costó llegar. Y bueno, pero la buena atención que me indicaron cómo tenía que llegar. Y así que llegué. Ahí, esa zona es muy así, te digo, ¿no? La zona centro de Chile, con ciudades enormes y pequeños pueblitos. Claro. Medio coloniales, tal cual vos decís. Con muchas casitas de barro, ¿cierto? No, pero está lleno. Y esto de la historia de San Martín, ¿no? Que realmente me conocí ahí porque nunca había escuchado. Uh-huh. Y veo que muchos argentinos tampoco lo saben, ¿no? Estuve charlando, preguntando. Así que anduvo, bueno, San Martín por ahí. San Martín pasó el camino del Inca por ahí, por una calle que lo tienen así como identificado, ¿no? Ajá. Por supuesto, está cementado todo, pero bueno, el camino del Inca pasó por medio de la plaza, digo, del pueblo, ¿no? Claro, claro. Qué lindo. Así que bueno. Bueno, Ricardo, gracias por venir. Era para compartir, Pato. Genial. Ayer me llamaron de 4 radios, dije, ¿cómo es eso, Pato? No, a la noche me llamó y me retó. Me dice, ¿cómo? Nah. Me llaman de todas las radios y usted me llama a Radio Encuentro. Claro. No, pero él tiene que decir, no, yo no doy notas hasta que no salgan. No, lo que tiene que hacer es avisar cuando se va. Claro. Entonces sabemos, ¿no? Lo que pasa es que uno va así como de incógnito, ¿no? No podemos estar diciendo que nos vamos. Bueno, che, Ricardo, sí, bueno, qué lindo. Bien, felicitaciones, Ricardo, por estar ahí. Y todo lo que se está haciendo por Sonoridad Andina. Sí, a los chicos hay que... Y qué lindo que los chicos puedan viajar. Va a ser todo un estímulo, ¿no? Poder ir allí. Uf, y hay tanto, ¿no? Y todo no lo podés llevar, así muchísimo. Que... No, vamos a ir entre... ¿Cuántos chicos 25, hay? 25. Y nosotros estimamos que en este momento debe haber entre 90 a 100 más o menos. En el barrio La Bella hay un montón de chicos que están concurriendo, alrededor de 40. En el CAMU, sí. ¿No? Por suerte, son chicos que se están iniciando. Uh-huh. Y tenemos otro espacio donde los chicos ya están un tanto avanzados y tenemos otro espacio que trabajamos ahí, y los jóvenes, ¿no? Que están en el barrio Guido. Uh-huh. Y con ellos vamos a ir a Chile, por lo menos esa es la idea, ¿no? Perfecto. Buenísimo. Bueno, bien. Gracias, digo, a mi compañera Pato Soncini, Quique, Alicia, bueno, Martín fue papá hace una semana. Fue papá. Y bueno, decir que Sonoridad Andina es un espacio de intervención comunitaria que depende de la unidad de adolescencia del Hospital Artemio Sati y del Ministerio de Desarrollo Social, ¿no? Así que creo que nos acompañamos permanentemente de esta manera, ¿no? Perfecto. Bien, Ricardo, gracias, bueno, gracias por estar, Ricardo, y por contarnos esto. Por favor.